contra la contra, no passarà! Se la vamos a dedicar a Nacho Cicatriz, que tendría que estar aquí, y a todos los demás también, que tendrían que estar aquí, no están.